Les invito a realizar un viaje en el tiempo gracias al poder de su imaginación. Eso sí, estimulada por lo que a continuación van a oír y en parte a presenciar. Todo comenzó así. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Estamos con José Ramón, presidente de OMC Radio, Onda Merlín Comunitaria. Encantado de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Queríamos saber cuánto tiempo llevas en la radio y cuánto tiempo lleva el proyecto de OMC. Bueno, OMC Radio lleva 25 años y medio aproximadamente emitiendo. Pues yo llevo desde los 18 años, lo llevaré más o menos pues unos 19 años en las ondas. ¿Qué es lo que te entusiasmó para entrar en la radio? Primero, la propia radio es una herramienta, como se dice, unisensorial, ¿no? Entonces, solamente se puede escuchar, a veces oír, pero lo ideal es que te escuchen, ¿no? Solamente se puede escuchar, con lo cual hay un esfuerzo por parte del oyente, por parte de la persona que escucha, en entender y compartir los contenidos que tú emites desde la radio, con lo cual el locutor tiene que crear ese entorno imaginario mágico para que él le llegue al oyente, ¿no? Entonces, de ahí que yo creo que haya una magia especial en las ondas, en la radio, a través de los micrófonos y, en definitiva, a través de las personas que hacen y crean producciones y elementos sonoros, ¿no? Que nos llegan a nosotros. De ahí también, y te enlazo con el nombre de la radio, Onda Merlín Comunitaria, la magia de la comunicación, ¿no? Y después de todo este tiempo, desde 1924, que comenzó la primera emisión aquí en España, ¿cómo imaginas la radio en el futuro? Una pregunta muy interesante. Yo, por un lado, me da miedo que la radio se deshumanice. Se convierta en algo abstracto, ¿no? Con todas estas aplicaciones tecnológicas nuevas, las nuevas tecnologías, la radio a la carta online, el fenómeno del podcasting, la virtualización, ¿no? De todas las producciones sonoras, es un poco, pues no sé, a lo mejor un poco de alguna manera deshumanizar, desenganchar ese hilo conductor que tiene la radio, ¿no? A través de oyente, locutor, ¿no? Pero bueno, por otro lado, creo que es un campo, un espacio muy interesante en el que hay que navegar, porque si no lo haces te vas a quedar fuera. Lo veo por un lado peligroso, complicado, ¿no? Pero por otro lado, pues que facilita la labor, sobre todo de mucha gente que está haciendo radio y que está haciendo una radio diferente, alternativa, independiente, ¿no? A lo ya convencional, que bueno, pues ya sabemos que lo convencional está en manos de unos pocos. Pues yo creo que esto pluraliza y horizontaliza, por decirlo de alguna manera, la comunicación a través de la radio, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Puedes decirnos en qué consisten estos talleres de formación y a tu vez dar paso a sus voces que dentro de poco podrán entrar en antena? Sí, nosotros utilizamos nuestro espacio y a mí me gusta aquí puntualizar, ¿no? OMC Radio es un medio de comunicación alternativo, comunitario, pero también es un espacio taller, es un taller de aprendizaje, de formación, en el que los que pensamos que sabemos mucho nos encontramos con pequeñas docencias, pequeños aprendizajes y otros que saben menos y al revés, ¿no? Los cursos que ofrecemos utilizan la radio como una herramienta. Una herramienta, por ejemplo, de prevención de adicciones, de exclusión social, de igualdad, de convivencia. Entonces, todos nuestros cursos tienen la radio como método de enseñanza, pero transversalmente se trabajan otros valores. Pues muchísimas gracias, José Ramón. Un auténtico placer tenerte aquí. Ahora vamos a oír a tus alumnos. Estamos con Cintia. Irene. ¿Y por qué os habéis acercado a todo este mundo de la radio? ¿Qué os ha apasionado? A mí desde siempre me ha apasionado la radio, me ha apasionado el mundo del doblaje. Bueno, En realidad, todo lo que tenga que ver con un micro y con jugar con la voz me encanta. ¿Cómo se nota? Yo estoy estudiando comunicación audiovisual y periodismo y sí que estamos viendo diversos medios de comunicación y tal, y de repente descubrir que tu medio es la radio, pues es algo grande. La radio tiene una magia especial. ¿En qué creéis que consiste? Yo creo que es la cercanía. Estás en tu casa, estás cómodo, tirado en el sofá y estás escuchando una voz que la haces un poco tuya, tu amiga. Entonces la radio es un poco eso, el que te la llevas en el MP3, que te lo llevas en el móvil, donde sea, la radio siempre está contigo, la tele no. Es una compañía ante todo y luego quizá la magia reside en que tú con el lenguaje tienes que evocarlo todo. Estamos con... Carlos Criado. Alba Temiño. ¿Cuántos años tenéis? Yo tengo 24 años. 16. Bueno, la primera pregunta creo que es evidente. ¿Por qué os ha interesado la radio? Bueno, pues yo quiero estudiar periodismo y como eso, que soy una yogurina y no tengo ningún tipo de experiencia ni nada, pues me enteré del curso y me pareció una forma bastante buena de empezar en el mundillo este. Y bueno, así nos desenvolvemos un poco todos y tal, y ya llevamos unas cuantas clases y yo creo que ya va habiendo confianza y buen rollo y tal. Y quería saber qué estáis aprendiendo, cuánto tiempo lleváis en el taller y qué habéis aprendido hasta ahora. Pues llevamos desde inicio de este mes 3 semanas, ¿no? Con esta semana 3 semanas, 2 días a la semana, 2 horitas y media al día, y hemos estado aprendiendo la manera de redactar una noticia, la manera de poner canciones en un podcast, por ejemplo, la manera de emitir la señal mediante el micrófono, mediante un iPod, mediante YouTube, mediante cualquier entrada de música, y poco más. Tampoco hemos tenido mucho tiempo, la verdad, pero bueno. Hoy estamos haciendo este programa porque llevamos ya casi 90 años de emisión. No sabemos cómo va a ser la radio dentro de otros 90 años, pero la radio dentro de 10 años sí que la tenemos clara. Va a ser como a vosotros os dé la gana. ¿Cómo lo imagináis? ¿Qué tipo de radio os gustaría hacer? ¿Cómo creéis que va a cambiar este mundillo? Esto va ligado mucho con el internet y con el movimiento de las redes sociales, y por lo que yo espero y pienso, que dentro de 10 años la radio va a ser un poco más liberal, va a ser más para expresar la opinión de la gente, no tan comercial, porque realmente la radio no la escucha gente para informarse y para tal, porque para eso ya tiene la tele, tiene los periódicos. La gente escucha la radio porque realmente le apetece escuchar un programa determinado, un debate determinado. Entonces yo pienso que a la hora de opinar fuera de lo legal, por así decirlo, es donde más va a tener mella esto de la radio en 10 años, yo creo, ¿eh? Pues vamos a esperar y a ver qué radio nos entrega ir dentro de un tiempo. Muchísimas gracias, un placer. Estás escuchando Ion Radio